Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings. La Navidad se respira en el aire y espero que todos se hayan portado muy bien en este año y que Santa Claus o los Reyes Magos los obsequien con todos los regalos que han solicitado. Y pues como un pequeño regalo de Navidad anticipado, he aquí para todos ustedes una nueva emisión de Testigos del Crimen. Estoy en esta mesa con Guadalupe Gutiérrez. ¿Qué tal, Roberto Coria? ¿Cómo te va? Y tenemos en los controles, como siempre, a nuestro querido canciller René Palacios Gaguín, que el día de hoy viste un traje de tweed inglés elegantísimo. René, gracias por todo. Y tenemos vías de comunicación para todos ustedes. Claro que sí, tenemos un correo de voz que es el 01800 087 2423. Por si ustedes no lo saben también, pueden dejarnos un comentario directamente desde nuestro nuevo y reformado portal web www.testigosdelcrimen.com. O bien, nos mandan un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y fíjense todos ustedes, queridos escuchas, que queremos agradecerles todos sus mails, todos sus comentarios. Muchísimas felicitaciones por nuestro primer aniversario. Tenemos comunicaciones de Alejandro, que nos escribe desde Medellín, Colombia, donde nos sugiere que hagamos un programa sobre psicología forense. Querida Guadalupe, ¿tú te acuerdas que eso lo tratamos en nuestro podcast número 13? Donde tú Sí, puedes hacer referencia acerca de este podcast, que obviamente, bueno, se quedaron muchísimas cosas en el tintero, como en todos los programas, que siempre se quedan cosas por ahí pendientes, pero es una buena referencia. E igual podemos después plantear un nuevo programa. Sí, fíjate, ¿no?, que sí, valdría mucho la pena hacerlo, ¿no? También tenemos un correo electrónico de Rafael Corbera Galán. Edgar Hernández de Naucalpan también nos manda muchos saludos. Les agradecemos mucho. También a Virginia de los Santos, que nos habla acerca de Jack el Destripador en el cine. Y bueno, Francisco Temores, que ya escuchó el podcast acerca de Ed Kemper, que tanto nos había pedido. Así es. Y que le gustó además bastante, eso es bueno, ¿no? Ajá. Y nos sugiere él un programa sobre Pedro Alonso López, este asesino, que también lo ponemos en la agenda. José Guerrero nos vuelve a escribir del País Vasco, desde el norte de España, donde nos comenta que ya escuchó el programa de Gil de Rey, aquel programa de hematófagos que hicimos en algún momento. Y también nos sugiere que hablemos sobre Gilberto Antonio Chamba Jaramillo, alias el monstruo de Machala. También lo sí, tenemos que fue un violador en la agenda. Un asesino que bueno, fue terrible. Y bueno, ya estaremos haciendo un programa acerca de él para que todos se enteren de las cosas tan horribles que llegó a hacer con las mujeres en otras latitudes americanas. Sí. También tenemos un correo electrónico de Fabiola Rosas Valdés, desde Puebla, Puebla. Saludos a todos nuestros amigos poblanos. Sí, y además, bueno, Fabiola nos comenta que escuchando los podcasts le pudo ir dando una cierta orientación a su carrera de leyes, lo cual nos da mucho gusto. Sí, eso es algo que nos enorgullece. Francisco Javier Gaxiola Valdés, que es maestro de criminología clínica, él nos comenta que tiene problemas para bajar algunos programas. Querido Francisco Javier, estamos ya resolviendo todos esos problemas en nuestro departamento de soporte técnico. Nuestra querida Sara Susana Cermeño también nos vuelve a escribir, Guadalupe. Sí, no, bueno, a mí me dio mucho gusto recibir noticias de ella. Y Claudia Contreras, que también es una asidua escucha del programa. Gracias a todos ellos. Bueno, pues les agradecemos y el día de hoy nos vimos como entre la salud y la enfermedad. Ajá. Y todas esas cosas raras que de repente nos dan, ¿no? Sí, porque el día de hoy vamos a platicar en general sobre el tema de los médicos asesinos. Obviamente con nuestro respeto y nuestro aprecio por todos aquellos amigos que han elegido el sendero de la medicina, una profesión que pues implica pues una gran nobleza, vaya, nosotros acudimos al médico en nuestras horas más oscuras, ¿no? Buscamos en ellos, pues, confianza, buscamos apoyo, buscamos recuperar toda nuestra salud y, pues, definitivamente, saludos a todos mis doctores en esta temporada que he tenido que consultar a muchos. Hoy vamos a dedicar un programa a, pues, aquellos hombres que han desviado un poco el camino y que, pues, sus acciones han... se han convertido en actos terribles, criminales, que han conducido incluso al homicidio. Sí, hay muchos motivos. De repente ellos han hablado que era por compasión, ¿no? Esta es, digamos, que una de las causas más grandes que interponen, ¿no? Es que el pobrecito estaba sufriendo. Pero también vamos a ver que de repente han seleccionado ya sea niños o sea ancianos. Hay de repente médicos que si es un anciano no lo salvan. Sí. No hacen más allá de lo necesario. Y cuando llega un niño, bueno, pueden ser verdaderas fieras en la medicina con tal de salvarlo o viceversa, ¿no? O a veces cuando se trata de mujeres también quedan muy bajo la tutela de las indicaciones del médico y, bueno, a veces no son las adecuadas y llegan a hacer muchísimas cosas. Conocemos las típicas negligencias médicas que me imagino, queridos escuchas, en donde quiera que nos estén oyendo y siguiendo, siempre va a haber, ¿no? Es que el médico no atendió bien a mi mamá, mi papá, mi abuelita, mi hijo, etcétera, ¿no? Claro. O yo me he encontrado con grandes historias como, es que lo operaron y le dejaron la gasa adentro. Sí. O sea, ¿cómo se te olvida una gasa? Realmente dices, bueno, a menos que estés bajo mucha presión, ahí está. No, aquí vamos a hablar más allá de la negligencia, así ¿no? Es. Más allá del descuido, o no sabía, o bueno, hago como que se... No, aquí ya estamos hablando de aquel que tiene la intención de dañar al paciente, aquel que había prometido defender y salvarle la vida a como diera lugar, ¿no? Efectivamente, y obviamente haciendo la consideración de que no todos los médicos son malos, al igual de que buenos y malos hay en todos lados, hemos insistido muchas veces en este programa, pero efectivamente vamos a hablar acerca de esas acciones terribles que han devenido en conductas criminales. Pero, ¿qué te parece, Guadalupe, si regresamos sobre los motivos y regresamos sobre un caso muy inquietante en particular? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. A partir del 5 de diciembre, publicidad, mercadotecnia, Brief Podcast, en Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Aquí de regreso en Testigos del Crimen, en donde estamos platicando acerca de los médicos, esta loable profesión, pero que en ocasiones se convierten en terribles homicidas. Efectivamente, yo creo que primero deberemos de mencionar rápidamente cuáles son los motivos que pueden llevar a un médico a este tipo de conductas. El primer punto que podríamos clasificar sería el heroísmo. Muchos médicos, en un afán de protagonismo, de alguna manera para tratar de afirmar su estima y sus conocimientos ante sus compañeros, pues deciden tornar casos comunes en emergencias así muy dramáticas, tipo ER, con el propósito de quedar como héroes frente a sus colegas, ¿no? Sí, que esto siempre ha sido algo muy criticado en los médicos, ¿no? En la parte narcisista, está bien, salvan vidas, pero a veces se la creen demasiado, demasiado en serio, ¿no? Junto con esto también, fíjate que está la compasión malentendida, que es cuando el médico le ofrece como una ayuda asistida al paciente porque lo ve que está sufriendo mucho el pobrecito. Uh-huh. Bueno, pero aquí a veces es asistida. Uh-huh. De decir, mira, te doy esta medicina, te subo esta dosis, o si tomas esto y esto, puede ser mortal, como una sugerencia para acabar con el sufrimiento. Ajá. A veces no lo dicen, ¿verdad? Y lo claro. llevan a cabo. Sí, que aquí esto nos pone en la mesa el tema de la eutanasia, ¿no? Que podría ser otro, ¿sí? otro podcast muy interesante. Otra causa que puede llevar a un médico a delinquir es para encubrir precisamente otro crimen. Esto es cuando por alguna negligencia profesional, cuando pues obviamente han excedido los límites de la ética y mantienen una relación con una paciente y la llegan a embarazar, o cuando desean apoderarse de los bienes de otro, pues ese también podría ser otra causa, ¿no? Claro que sí, igual como la experimentación, que aquí, bueno, cuando hablamos de Josef Mengele, hablamos de todos estos horrores que llegaba a hacer supuestamente en pro de la ciencia y del avance médico, cosa que era completamente errónea. Claro. Y aquí también se llega a manejar de ese estilo. Una cosa es qué tipo de investigación se está haciendo, qué es lo que se está experimentando y que el paciente acceda, pero en muchos de estos experimentos se les dan los productos sin que ellos lo sepan. Eso también es un abuso y a veces causan hasta la muerte, y bueno, pues es que era en pro del experimento y del beneficio. Claro, y finalmente están los motivos patológicos, ¿no? Cuando, por ejemplo, tienen fantasías de poder, fantasías de, no sé, sexuales, por ejemplo. Cuando ya hay un mecanismo inconsciente que manipula sus acciones o que proyectan odios o resentimientos hacia cierto tipo de figuras en el paciente, ¿no? Sí, y esto es, bueno, diferente índole y ya tiene que ver con la historia personal que tenga cada médico. Ajá. Que bueno, ya para ser médico es buscar una cierta grandiosidad, ¿no? Claro. Pero, bueno, habrá que ver qué otros motivos ocultos de la persona están tratando de salir a flote. Y fíjate que en ese sentido el caso del doctor Harold Frederick Shipman, un hombre que nace el 14 de enero de 1946 en Nottingham, en Inglaterra, el segundo de tres hijos, chico que ve morir a su madre, una mujer llamada Vera, de cáncer pulmonar, cuando tiene él 17 años, vaya. Él decide estudiar medicina en la Universidad de Leeds, contrae matrimonio posteriormente, tiene una hija, inicia una práctica médica en Yorkshire hacia 1974. El año siguiente es sorprendido falsificando recetas para prescribirse él mismo drogas. Él se sabe adicto a estas sustancias. Entra un programa de rehabilitación, queda libre de toda culpa y hacia 1977 gana un puesto en el centro médico Donnybrook en Hyde, en Thameside, en Gran Manchester, un lugar donde va a hacer su residencia, ¿no? El tipo va a fundar su propia clínica eventualmente, unos años después, en 1993, y pues se convierte en un miembro muy respetado de su comunidad. Pero algo no iba bien con el doctor Shipman. No, él, bueno, poco tiempo después, él se especializaba sobre todo en tercera edad, ¿no? Ajá. Hasta hace poco se ha dado el término de geriatría médica tal cual, digo, se atendía a los ancianos, ajá, pero como los adultos o los viejitos. Pero él, digamos, que empezó a perfilarse hacia esta rama de la medicina. Ajá. Bueno, hay una alta mortandad en su clínica. Ajá. Entonces, no se explican, porque a veces llegaban las pacientes bien. Ajá. O nada más iban a veces a una revisión de rutina y a las pocas horas morían. Muy extraño. Demasiado extraño. Empezaron, ajá, a sospechar y empezaron a averiguar. Hacia 1998, por ahí por el 24 de junio, ajá, muere una antigua alcaldesa de Hyde, está Kathleen Grundy. Ajá. Y curiosamente Shipman era su médico, ajá, y firmó su certificado como lo firmaba, ajá, en todos los casos. Pero fíjate que lo curioso es que eran las mujeres ancianas. Ajá. Y fíjate que hay una cuestión curiosa. La hija de esta mujer Grundy, una tal Angela Woodruff, que era abogada, esta chica descubrió un testamento apócrifo que la dejó congelada, porque en este testamento, que ella no reconocía obviamente, su madre dejaba todos sus bienes a Shipman, que eran algo así como 360 y tantas mil libras, una cantidad estratosférica, ¿no? Sí. Las autoridades eventualmente comienzan a investigar, exhuman el cuerpo de la alcaldesa y descubren rastros de diamorfina, una droga legal que se utiliza en Inglaterra para controlar el dolor. Obviamente, esto inmediatamente apunta a Shipman y el 7 de septiembre de 1998 es arrestado y se le encuentra en su posesión una máquina de escribir con la que fue elaborado ese supuesto testamento. ¿Pero qué operaba en la mente del Dr. Shipman? ¿Qué lo llevó a delinquir? ¿Qué te parece si platicamos de eso? Después de esta pausa. Noche de paz, noche de amor. ¿Quieres descubrir al asesino? Quédate con los testigos del crimen. Frecuencia Cero lleva hasta tus oídos el fútbol americano profesional. Prepárate para disfrutar todos los jueves la emoción de las tacleadas desde la línea de golpeo. A partir del 5 de octubre por Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Esta noche es noche buena, vamos al monte hermanito, a cortar un arbolito, porque la noche es serena. Regresamos a Testigos del Crimen, donde estamos platicando el terrible caso de Harold Shipman, el médico de la muerte, y pues resulta que el buen doctor fue enjuiciado el 5 de octubre de 1999, hubo un circo de medios de comunicación. El hombre nunca admitió su culpabilidad, ni aclaró los motivos, ni ofreció más datos al respecto. Eso es algo que siempre llamó la atención. Su esposa Primrose aseguraba que él era el mejor samaritano e insistía en su inocencia. Después de una deliberación de 6 horas aproximadamente, en enero del año 2000, es condenado a una cadena perpetua por 15 homicidios. Solamente se pudieron comprobar 15 casos en los cuales él deliberadamente asistió la muerte de estas mujeres de la tercera edad. Pero las cosas tienen un giro inesperado cuando a las 6:20 de la mañana del 13 de enero del 2004, en la víspera de su cumpleaños número 58, el hombre decide pues escapar por la puerta fácil, se ahorca con sábanas en su celda en el centro penitenciario de Wakefield en West Yorkshire y pues resulta que no se tiene una cuenta precisa de cuántas víctimas cobró Shipman realmente, ¿no? Algunas investigaciones dicen que desde que inició su práctica más de 450 personas murieron en causas misteriosas, donde él fue el médico practicante y donde él firmó certificados de defunción. Sí, pero lamentablemente estos no se podían verificar porque muchas de las personas habían sido cremadas, ya sea por voluntad o por la misma enfermedad. Exactamente. Supuesta. Que bueno, muchos sí estaban enfermas, sí, pero pues tampoco era para adelantarles la muerte. Claro. Y dos, muchas estaban sanas, iban de rutina y de repente morían, ¿no? Exacto. Y una de las cosas que él hacía era a veces inyectarlas y quedarse hasta que terminaban de morir, hasta que expiraban, ¿no? Entonces firmaba el certificado, les hablaba compasivamente a la familia y ya después se retiraba. Entonces, de todas estas muertes misteriosas, solamente se le pueden, fíjate, nada más solamente, nada más, además, sí, entre 200, 250 crímenes. Ajá. esto lo convierte obviamente en el más prolífico asesino de los anales de Gran Bretaña, ¿no? Pero a mí me causa mucha curiosidad, Guadalupe. ¿Qué ocurre en la mente de este hombre? Vaya, ¿qué motivos pudieron haberlo llevado a delinquir? Bueno, una de las cosas, como habíamos platicado, todo esto acerca de su infancia, nosotros siempre nos referimos, y como yo te he dicho, siempre como psicóloga dices, bueno, ¿a dónde está su historia y desde dónde su raíz? En la infancia. Por supuesto. Ajá. Sin embargo, rascando en su infancia, en comparación de muchos de los asesinos seriales que hemos platicado aquí, o aquellos que no han sido seriales, pero igual de cruentos, tienen una infancia atroz, con una familia destrozada, con un padrastro o con una madrastra, abandonados en casas hogar, maltratados. En fin, toda una serie de elementos tan nocivos para la salud mental y psicológica. Ajá. Y emocional y física y todas las saludes que se les ocurran. Sin embargo, cuando tú lees la historia de Shipman, que hoy es que es una familia integrada de un nivel social y económico bueno, digámoslo así, adecuado, en una Inglaterra que pues no la pasa mal, la puede sobrellevar bastante bien. Es el segundo de tres hijos. Uh-huh. Aquí podríamos hablar del síndrome del hermano sándwich, ¿no? Uh-huh. De que ni es el mayor ni es ni el chiquito consentido, pero no es el primogénito, pero qué emoción que tú hayas llegado, pero ya llegó el menor a desbancarte, ¿para dónde me hago? En fin, pero tampoco se le nota tanto, así como que tienes que sobrevivir con tus medios, en fin. Pues no, uh-huh. O sea, una familia tranquila, integrada. O sea, digamos que si le rascamos no hay maltratos, no hay violencia, no hay violaciones. Sin embargo, yo creo que el meollo del asunto está en la muerte de la madre, ¿no? Exactamente. Él lo que hace es que, bueno, la madre enferma de cáncer, como todos sabemos, el cáncer es algo terrible. Muy doloroso, es algo muy terrible, es algo que va desgastando el cuerpo internamente, externamente, el alma también, digamos, si lo podemos decir, pero no solamente la del enfermo, sino también la gente que lo rodea. Y en este caso, bueno, Shipman era un chico tímido, era alguien uh-huh. tranquilo, apegado a la familia, apegado a mamá. Claro. ¿Sí? Entonces, ve morir a mamá. Y dentro de las hipótesis que se nos ocurren es que obviamente los médicos siempre estuvieron muy presentes. Cuando hay una enfermedad uh-huh. tan dañina y progresiva como el cáncer, el médico es alguien demasiado presente en la vida de la familia. Claro. Entonces, estando presente en esta vida y en donde él ve morir a su madre, ya grande, digámoslo, ¿no? Y enferma. Y luego las circunstancias, por ejemplo, ¿no? En el 63 que murió la madre, la ciencia médica no estaba tan avanzada como hoy en día para tratar esta enfermedad, ¿no? No, y recordemos que también uno de los medicamentos que se usan en este tiempo del 63 es la morfina. Uh-huh. Sí, ¿de? Sí, sí, sí. Entonces, cuando ya el paciente estaba muy mal, hasta la actualidad se sigue usando, ¿no? O sea, es un medicamento controlado, que muchos lo usan para drogarse, alterarse, etcétera, es otra cosa. Uh-huh. Pero tal cual como un analgésico para anestesiar y todo era necesario. Sí. Entonces, ¿cuántas dosis de morfina no habrá visto este pequeño uh-huh. que le hayan puesto a la mamá? Vamos a plantear una hipótesis, Roberto, uh-huh. que en esto él haya creado la idea precisamente que a través de esa medicina estaban curando a mamá, pero a la vez la estaban matando. Exacto. ¿Por qué? Porque cada vez más se acercaba a la muerte. Uh-huh. Era algo inevitable. Claro. Era algo que ni los médicos ni él podían lograrlo. ¿Qué hace él? Es médico de grande, se identifica con estos médicos que cuidaron y salvaron la vida a mamá, pero también, en una hipótesis, es quienes le quitaron la vida a su mamá con claro. tanta inyección. Entonces, ¿qué hacía él? Mataba a puras ancianas, puras personas arriba de 55, 60 años, ¿sí? Les aplicaba dimorfina, uh-huh. como este analgésico precisamente demasiado. Bueno, di ya es dos, entonces de dimorfina. Es entonces, el doble de la dosis. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que él está haciendo? Repitiendo por 500 ocasiones está recreando de manera ritual la muerte de la madre. Exactamente, claro. Y eso es el trasfondo y la parte en donde por eso se veía como el Dios glorioso, todopoderoso, en donde él iba a salvar vidas, claro, pero también les iba a dar paz. Sí. Cómo se la dieron a mamá, pero él quedó también muy dolido porque a fin de cuentas se quedó sin su mamá. Por eso la esposa pues no puede creer todas estas... Porque no era algo violento. No, en las absoluto. Inyectaba, dejaban de respirar, entraban en un coma, digámoslo así, y se morían. ¿Pero qué pasa en el caso, ¿no?, por ejemplo, de la alcaldesa, ¿no? El tipo falsificó un testamento para obtener un beneficio económico. Bueno, aquí ya estamos hablando de ya es psicopatía, obviamente. Ajá. Pero además de esta otra parte, si mal no recuerdo, no fue a la única que le timó dinero. Utilizó estratagemas para quedarse con joyas. De hecho, en el garage de la familia Shipman, ¿sí?, encontraron un gran lote de joyas. Lo irónico es que únicamente identificaron un anillo de diamante o de platino, no me acuerdo, que le pertenecía a una de sus víctimas. Las otras fueron devueltas a la señora Shipman porque no se pudo acreditar que el hombre las hubiera robado o que las hubiera obtenido con engaños. Pero queda la duda y queda la posibilidad de que efectivamente desde hace bastantes años hubiera estado lucrando también con bienes con de las personas. Uh-huh. Y además son trofeos. Recordemos que todos los asesinos, bueno, no todos, pero sí la mayoría se llevan trofeos. Y además, si lo estamos asociando con la muerte de la mamá, que es por lo regular, cuando un familiar tan cercano como tu madre, uh-huh, se muere, deja una herencia. Claro. Entonces, este chico, al momento de recrear, bueno, ya no era chico, ya era un señor, un bigardón, ¿no? Y aparte de todo, el hombre me llama mucho la atención en las fotografías que tenemos y que ustedes pueden observar en nuestra página web. El hombre tenía un aspecto muy bondadoso, una mirada muy tranquila, pequeño, muy apacible, sí, barboncito, de lento. O sea, era el médico en quien tú fácilmente depositarías tu confianza. Claro, y le llevas a tu mamá, a tu hija o a quien sea, ¿no? Claro, tranquilamente. Ahí los caballeros tenían muchas ventajas, porque uh-huh, no mató hombres. Sí, gracias. Entonces, bueno, y beneficio para todos nosotros, ¿no? Estas diferencias de género, ¿verdad? Uh-huh. Es algo terrible, pero... Ventajoso en algunos casos. Sí. Sí. Pero lamentablemente, bueno, esto fue lo que hizo en una forma muy silenciosa. Fue todo un psicópata recreando la muerte de su mamá, quizá intentando, recordemos, en la compulsión a la repetición, es lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar porque ahora sí me va a salir o ahora sí se va a solucionar o ahora sí va a ser diferente, ¿sí? Y pues, no, nunca lo fue. No, pues un caso terrible, sin lugar a dudas, y por el momento tenemos que cerrar el expediente Guadalupe de Harold Shipman. El tiempo se ha agotado y pues nos despedimos agradeciendo la compañía de todos ustedes. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.